soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Tengo en la mano una pistola y no sé qué hacer. El suicidio como salida política. Ser gusano, ser estrella. En una lectura simple del suicidio de Alan García, expresidente del Perú, podríamos decir que él no quiso soportar la cárcel y el despojo social, económico y humano que ese proceso representaría, y prefirió el suicidio como una opción trágica que tiene un carácter meramente personal. Mi video de despedida llegué a la pantalla grande. Puedo imaginar a Alan García contemplar con pánico la cara desencajada de dolor de Lula da Silva del Brasil, vivir un cierto proceso de identificación transideológica con el dolor de Lula da Silva y preferir el suicidio. Alan García, en pocas palabras, prefirió el respeto que se le debe a un suicida antes que pasar por un juicio por corrupción que lo despoje del poco respeto que le quedaba. Mas si apunto a la cabeza, me reclama el... Sin embargo, yo en esta columna lo que quiero es proponerles una lectura diferente del suicidio de Alan García. Y aquí va. Y si apunto al pecho, dejo huérfanas a mis ideas. Podríamos también hacer la siguiente lectura. Proponer a los que se creen hoy poderosos la lectura del gesto de Alan García como la imagen más cruda para representar el hecho de que la forma de poder que están ejerciendo no tiene salida, sino que del otro lado del túnel está la muerte. En su propia carta póstuma, en la que intenta recolocarse en la historia, confiesa que no tiene otra salida que el suicidio o soportar el suplicio de la humillación pública. Alan García lo escribe para él y para el Perú, pero es un mensaje que se puede extender por todo el continente. Uno a uno, a los presidentes aferrados al poder que se creen que han accedido no a una delegación democrática, sino a un trono monárquico, que pasan de sentirse elegidos por la gente a sentirse elegidos por predestinación de privilegio, de predestinación divina y otro tipo de interpretaciones perversas. Pensemos en Ortega de Nicaragua, convertido en la antítesis de sí mismo. ¿Por dónde va a salir Ortega? Pensemos en Maduro, pensemos en Fidel Castro, que se aferró al poder a pesar de todo y condenando a su pueblo entero, al que supuestamente liberó en una revolución, a soportar la figura de un viejo senil. Pero pensemos también en Evo Morales, que va por el mismo camino. De mi gente que trabaja para comer. ¿Por qué puerta saldrá Evo Morales, envejecido, habiendo roto sus promesas y su coherencia ideológica y habiéndose convertido en un gobierno corrupto, abusivo, sentado con todas las derechas del país? Un Evo que día a día se convierte, si es que no lo es ya plenamente, en otro Alan García, traidor de sus propias ideas. Un hombre sin afectos sinceros y próximos. Y un hombre sin vida propia. ¿Cuál es la puerta de salida existencial como persona de un proceso así? ¿Puede un hombre pasar de viajar en el helicóptero a caminar por la calle, comprar mandarinas al paso y aceptarse como un don nadie que tiene que pagar sus cuentas? ¿Saber mostrar ese camino de salida del poder estatal tendría o hubiera tenido más valor que 10 elecciones ganadas a la mala, con fraude, con uso de bienes del Estado, con pactos de poder que nada tienen que ver con el voto popular? ¿Por qué puerta de salida saldrá un Álvaro García Linera? Un hombre que ha podido estructurar su vida solo a partir de un cargo en el Estado. Un hombre que ya no tiene amigos, que ya no tiene amores, que no tiene vida que no sea la de disponer de las vidas de los demás. ¿Hay salida para un hombre que se ha convertido en un buitre que vive de la sangre de las y los demás? Tengo en la mano una pistola. Yo sinceramente me atrevo a decir lo siguiente. ¿Acaso no van a la reelección porque no saben hacer otra cosa? ¿Acaso no van a la reelección porque tienen vértigo a dejar la silla, los privilegios, las comodidades y todo eso de lo que abusan sin medida? ¿Qué podrían hacer si no es gobernar este país? ¿Sabrían buscar un trabajo, pagar y calcular sus cuentas? Cuando Evo era todavía un hombre medianamente sano digo mentalmente, hablaba de que después de ser presidente él iba a tener una pensión en el Chapare, atender mesas y vender pescado frito. Ahora, ahora eso ya no lo dice, ya no se atreve a decirlo. Y me pregunto, ¿quieren salir como Sánchez de Lozada, huyendo en helicóptero, expulsados por el pueblo en revuelta? ¿Quieren llevar esta ambición de poder, este vicio de poder, al mismo abismo de Alan García y tener que suicidarse al borde del camino? Porque la enfermedad de la que sufre Evo, la enfermedad de la que sufre Álvaro, es el vicio del poder, nada más. No es que tienen un proyecto interesante para el país. No es que son los únicos que valen. Lo que tienen es vicio de poder y nada más. Esta reelección a la que Evo Morales y Álvaro García Linera se han lanzado, a pesar no solo de la ley, sino de lo aceptable socialmente, esta reelección a la que se están lanzando, diciendo a la sociedad entera que ellos son la única oportunidad, que no hay nadie más, que nadie más piensa, que nadie más sirve, es un peldaño más para adentrarse en ese túnel que solo tiene una salida al otro lado, y esa salida es la muerte. Tengo sed de regresarme ahorita mismo a mí. Su ciclo se agotó. Se la pasaron matando oportunidades de renovación, no a bala, sino sistemáticamente, cortando de raíz toda posibilidad al movimiento popular de renovar su discurso y su sentido. Cooptaron, corrompieron y serrucharon para garantizarse que no haya ninguna sucesión posible. Y este llanto que he guardado con mi mancha en la... Ahí lo tienen, para citar solo un ejemplo a don David Choquehuanca. ¿No era él el gran canciller del Estado plurinacional? Lo sacaron de ahí a presidente de un organismo que no existe. O sea, lo humillaron terriblemente. Está perdido y anulado porque se atrevió a pensarse en el lugar de Evo. Y dicen los amigos que la venganza contra David tiene que ver con que él se atrevió a meterse con una de las compañeras sentimentales de Evo Morales. Una bala en la memoria para teletra... Me pregunto, les pregunto, le pregunto, ¿cómo será la carta póstuma de Evo? ¿Cómo será la de Álvaro? ¿Es el vuelo diario en helicóptero un entrenamiento para la huida de un túnel de poder del que no hay salida? ¿Será el respeto al suicida el único respeto que Evo se lleve a la tumba? La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. Caminen por ahí las adictas. Caminen por ahí las prohibidas. Caminen por ahí las frías y santitas por ahí. Aquí es la acera. Thank you. tengo en la mano una pistola y no sé qué hacer con ella. En mi índice el poder de ser gusano, ser estrella, una bala programada, la bala de mi conciencia, que no se va a disparar hasta que apunte a la cabeza, pa' que vuelen mis ideas y este llanto que he guardado con mi mancha en la pared de verde, blanco y colorado. Mi video de despedida, llegué a la pantalla grande y en primera plana visitar mi México por partes. Mas si apunto a la cabeza, me reclama el corazón. Y si apunto al pecho, dejo huérfanas a mis ideas. Mejor directo en la boca y rindo honor a la ilusión de mi gente que trabaja pa' comer y pa' las chelas. Y pa' las chelas no hay pa' la escuela. Pero aquí tengo mi tecate con limón. Tengo en la mano una pistola para confirmar lo incierto. Tengo sed de regresarme ahorita mismo a mi desierto de Sonora, donde como naces mueres, tierra de inmigrantes pobres, vaca Nora y María Félix, pa' que vuelen mis adentros y este llanto que he guardado con mi mancha en la pared de verde, blanco y colorado. Una bala en la memoria para teletransportarme y fugarme de Manhattan, que es tan fría como extasiante. Mas si apunto a la cabeza, me reclama el corazón. Y si apunto al pecho, dejo huérfana mis ideas, mejor directo en la boca, rindo honor a la ilusión de mi gente que trabaja pa' comer y pa' las chelas. Y pa' las chelas no hay pa' la escuela, pero aquí tengo mi tecate con limón. Y hoy que estoy tan lejos, el Atlántico me dio una pistola, una pluma, una guitarra y un adiós. Y hoy que estoy tan lejos, el Atlántico me dio una pistola, una pluma, una guitarra y pa' las chelas, y pa' las chelas. Yo invito la siguiente ronda, sí señor. Tengo en la mano una pistola, ya no tengo miedo usarla, sea por falta de cultura o valentía voy a activarla. Tengo abierta una ventana que apunta hacia el suroeste, para que cuando mi cuerpo encuentre nadie me moleste, para que vuele mi alma y este llanto que he guardado con mi mancha en la pared de verde, blanco y colorado. Esta no es mi despedida, es más bien un hasta siempre. Ahí nos vemos en mi altar de muertos el 2 de noviembre.